Estás escuchando Echarlas.es. En 2010, pásate al podcasting. Programa Podcast 116, bienvenido, bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al estado de la mar, este audio itinerante, este podcast. Let freedom ring. Pásate al podcasting. En 2010, Radio Podcast de Llano, Radio de Podcast. Hola, Filip. Hola, Manolo. Buenas noches. Buenas noches, sí. Otra vez de noche. ¿Qué tal todo? Bien. Una semanita de descanso del trabajo. Sí, no tienes tanto frío como nosotros, estoy seguro. Aquí hace un frío, yo que daba esto ya por finiquitado, y el invierno, y no, hace un frío espantoso. Nada. No puedes confiarte, Filip. No. ¿Has apilado leña? ¿Has recogido leña? Sí. Justo hecho estos días. ¿Qué tal? No hace frío por ahí abajo, ¿no? Sí, hace fresquete. ¿Sí? Yo la verdad es que estoy agradeciendo esta semanita de descanso en casa y no tener que salir mucho a la calle, porque la verdad es que se quitan las ganas. Sí, hace mucho. Te quiero decir que tenemos invitados, lo sabías, ¿no? Uh-huh. Algo sí. Sospechaba. Sí, dime una cosa antes de que los presentemos. ¿Te suena Squire? Me suena. ¿Suena? ¿De qué te suena? ¿Qué es? Es el gran hype del momento. Solo tienes que asomarte a Twitter y siempre hay por ahí algún tweet de alguien que enlaza algún vídeo con una interfaz espectacular. Un media center muy prometedor y que a muchos nos ha llamado la atención, ¿no? Los que estamos pendientes de todas las noticias y tal. Cierto. Pues hoy tenemos con nosotros a dos invitados que son los que están detrás de este proyecto de Squire, y la verdad es que a mí me hace mucha ilusión en particular porque tienen mucho que contarnos. Y tenemos a Fernando, que creo que está... No debe estar pasando mucho frío, ¿no? No. Ahora mismo estaba mirando aquí mientras decíais vosotros el frío que hacía en el iPhone y estamos a 18 grados aquí en Las Palmas. En Las Palmas. Joder. Muy bien. Es fresquito, ¿eh? Es fresquito para lo que hace aquí normalmente. ¿Sí? 18 grados, sí, ya se nota. Está muy cerca el mar y demás y se nota ya los 18 grados, pero bueno, comparado con lo que deberéis de tener por ahí. Nada que ver. Pero bueno, bien. Fernando, tú estás en Canarias. Dinos un poco una introducción. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y luego ya entramos en detalle. Bueno, pues así rápidamente, yo soy ingeniero industrial, ¿no? Pero realmente nunca me he dedicado, acabé la carrera ahora 4 o 5 años, pero nunca me he dedicado a lo que normalmente hace un ingeniero industrial, ¿no? Sino más bien he trabajado siempre en informática, porque desde pequeñito, pues bueno, es el campo que a mí me ha gustado. Uh-huh. Y empecé pues trabajando en el Instituto Universitario que hay aquí en Las Palmas, ¿no? Pues programando, empecé haciendo pues programas, herramientas, ¿no? Para los estudios científicos que se hacían aquí. Uh-huh. Y bueno, como digamos me dieron pues libertad, pues empecé a programarlas en Mac, ¿no? Que es un poco el sistema operativo en el que yo me muevo pues desde el año 2001-2002. Uh-huh. Así que digamos esos fueron mis comienzos, ¿no? Y luego pues bueno... Luego ya entraremos en más detalles. En detalles. Perfecto. Y más al norte tenemos a Jonathan Castro, que creo que estás en Galicia. ¿Me equivoco, Jonathan? Así es, estoy en Orense ahora mismo y creo que hace mucho más frío que donde estáis vosotros, porque aquí hace 2 grados. 2 grados. Bien. Me consuela que alguien esté pasando más frío que yo. Cuéntanos, Jonathan, tu historia brevemente, tu trayectoria. Pues mi trayectoria, la verdad es que no tengo mucha todavía porque soy bastante joven, tengo 24 años y bueno, empecé haciendo iconos e interfaces y demás historias del diseño gráfico simplemente por diversión y por pasar el rato, porque en alguna aplicación no me gustaba el icon o no me gustaba una interfaz o algo. Y eso, bueno, se fue convirtiendo en un trabajo del que vi que podía vivir. Y bueno, así empecé trabajando a poco con clientes y ahora estoy totalmente trabajando en eso. Antes trabajaba en la Xunta de Galicia, tenía unos telecentros y básicamente me dedicaba a hacer mantenimiento a los ordenadores, preparar el equipo de videoconferencia, el sonido. Y bueno, llegó un momento que no pude tener los dos trabajos al mismo tiempo y evidentemente me decidí por el que más me gustaba, ¿no? Claro, claro. O sea, que digamos que tu trabajo está centrado en diseñar iconos, básicamente. Sí, diseñador gráfico, me gusta un montón de cosas, ¿no? Tipografías, de todo, ¿no? Pero básicamente lo que más me gusta, lo que más me llama la atención es el diseño gráfico de icons y de, bueno, de iconos. Y de interfaces. Creo que es interesante, por un lado, el diseño de iconos, porque es un aspecto más gráfico que te deja volar un poco más la imaginación. Y por otro lado, el diseño de interfaces te permite un poco más ser más técnico, es un aspecto más técnico y me gusta la mezcla de ambos. ¿Pero tú programas, por lo tanto? No. Yo como mucho puedo hacer alguna web en HTML y CSS, pero programar lo que es Cocoa o así. Ajá. No, bien. Eso se lo dejo a Fernando, que es el que sabe. Perfecto. Bueno, pues la verdad es que tengo que decir que hemos estado viendo, Manolo y yo, unos diseños tuyos estos días y estamos impresionados. Y te lo decimos como lo pensamos, no es peloteo. ¿Diseño? Y ahora nos contarás, entraremos en detalle para que la gente sepa un poco concretamente tus trabajos. Y la verdad es que impresionantes, ¿no, Manolo? Sí, no, o sea, diseños que te decía que yo ya había visto por algún sitio y que, bueno, pues ve algunos iconos que te llegan, que los ves en la por blog y demás, ¿no? Y dices, coño, qué iconos más, o sea, sí. Con una calidad, con un detalle, o sea, muy, muy bonito. Dices, bueno, o sea, nunca piensas quién puede estar detrás de trabajo así. Ahora ya vamos sabiendo algo. Vamos sabiendo. Sí, además, iconos que te llaman la atención, que ves y para alguien como yo, que no sabe nada del tema, ¿no? Pero que te llama la atención, ¿no? Que supongo que para ti quizás el premio mayor, ¿no? Que alguien que no sepa de esto, pues se queda con un icono, ¿no? Supongo que es lo que buscas y la verdad es que ahora lo hablaremos en concreto de unos trabajos que hemos visto y impresionados estamos. Bueno, contarnos, porque hemos dicho ya que estáis trabajando en Squire y queremos saber todo lo que hay antes de este proyecto, ¿no? ¿Cómo llegáis a todo esto? Tú, Fernando, nos has dicho que trabajabas para la universidad, programando. Y cuéntanos cómo creo que has dejado todo esto en medio de la crisis. Te lanzas a montar otra cosa totalmente distinta, una empresa. Cuéntanos esa aventura, esa locura. Hombre, verán, yo empecé allí a trabajar, ¿no? Y la verdad que en la universidad, pues bueno, es un ambiente que es muy distendido, ¿no? No es el ambiente de una empresa normal y corriente. La verdad que no me puedo quejar, yo tenía un ambiente muy bueno de trabajo, pero yo notaba pues que faltaba algo, ¿no? Que algo no encajaba, ¿no? Cuando uno estudiamos, ¿no? No, pues casi nos encaminan, ¿no? A salir de la carrera, buscar un trabajo, que alguien sí. Nos emplee. Digamos, parece el camino que nos marca. Y bueno, pues cuando sales de la carrera tampoco te planteas otra cosa. Cuando estaba allí, pues yo siempre tenía la idea un poco de bueno, crear un poco una empresa, ¿no? Sabía muy bien que había ahí detrás. Y aquí también en la universidad, pues había un grupo, en la Fundación Universitaria de Emprendedores, que la mayoría de las universidades suelen tener, Madrid, Navarra tiene la suya. Y nada, pues mientras trabajaba, por las mañanas trabajaba y cuando salía, pues me apunté este tema de emprendedores por la cosa de montar un poco mi empresa, porque veía que la universidad, pues era algo pues temporal, ¿no? Yo no tenía intención de hacer doctorado ni seguir estudiando, ya estudié suficiente. Y un poco, pues ahí fue donde creé la empresa, pues, que es, el nombre es Xilion. Y de ahí fue donde fui empezando a madurar pues esa idea, ¿no? Que tenía. Yo pues te hablo de hace casi 2 años. Y la idea, pues bueno, fue montar la empresa, dedicarme al sector que a mí me gusta, que es la programación y es la informática y más concretamente al Mac. Yo conocía que había empresas, sobre todo en Estados Unidos, que se ganaban bien la vida, pues bueno, empresas pequeñitas que viven bien haciendo programas en Mac. Uh-huh. Y ahí es donde empieza un poco la historia, ¿no? En la empresa, lo que es Xilion, y lo que empecé a pensar en el producto que quería sacar, que era Squire, ¿no? Ajá. Bien. La empresa en sí existe desde cuándo? ¿Desde hace esos 2 años o es más reciente? La empresa se fundó en septiembre estamos en 2011, el 2008. En 2008. Ahí, digamos, cuando acaba uno en este tema de emprendedores, pues ya funda la empresa, que no es más uh-huh. que ir al notario y darle los 4 papeles. Pero ahí fue donde empezó la idea de Squire, ¿no? Porque uh-huh. esto empieza con la idea de crear, digamos, el proyecto Squire fue el que provocó la creación de la empresa. La creación de la empresa, sí. Uh-huh. Pero ya ahí ya dejas tu empleo o no, eso llega más tarde, supongo. Ahí estaba en paralelo, ¿no? Y entonces, pues bueno, por las mañanas uno trabaja. Yo trabajaba hasta las 3, las 4 de la tarde, y por las tardes pues empecé a crear lo que iba a ser Squire. Lo que pasa es que, claro, llega un momento que te das cuenta que te tienes que decidir o por un camino o por otro. No, uh-huh. no puedes llevar las dos. Si quieres ir en serio, tienes realmente que arriesgarte. Uh-huh. Y bueno, y mi trabajo lo dejé en julio. Lo dejé a principios de julio, el día 1 de julio. Me dieron la posibilidad de cogerme unos meses y tal. Uh-huh. Y hasta ahora que sigo dedicándome... pues 24 horas a Squire, de que me levanto hasta que me acuesto, y se nota. Cuando trabajas en paralelo, pues lo que ahora hago en 2 días, antes lo hacía en una semana. Claro, claro. ¿Trabajas desde tu casa? ¿Cómo te organizas? Sí, en mi casa. La primera idea que tenía era reducir los costes al mínimo, uh-huh. porque prácticamente los costes que tengo es, pues bueno, lo que entre comillas sería mi sueldo, ¿no? Es decir, el dinero que me hace falta pues todos los meses, uh-huh. y enseguida pues renuncié pues a oficina, materiales, claro. a mesa y nada, en mi casa con mi ordenador, mi Mac Pro, mi pantalla, mi teclado y a programar. Y a echándole código, sí, echándole a picar. Horas. A picar el código. Oye, ¿y es fácil? ¿Hay ayudas en estos momentos de crisis para crear una empresa o no hay nada? Eso es un tema enorme. Ahí me podría extender porque la verdad que el tema es complicado. Yo voy a ser sincero. Yo no voy a contarte la verdad o la mentira. Yo te voy a contar mi experiencia, ¿qué es eso? Es mi experiencia. Uh-huh. Mi experiencia, la que yo a lo mejor me gustaría que un amigo a mí me hubiera contado, ¿no? Hace un año y medio, es que ayudas hay muchas. Es decir, te tienes que ir simplemente a cualquier... ayuntamiento, organismo público, al ministerio, y ayudas hay muchas. Pero si te digo la verdad, ayudas reales, es decir, ayudas útiles, lo que yo llamo ayudas útiles, pues no hay ninguna, prácticamente ninguna. No hay ninguna. Te cuento una experiencia, yo no voy a decir exactamente esta ayuda, ¿no? Porque tampoco es cuestión de tal, pero yo he pedido ayuda bastante, me he informado. Ayudas que las publicitan como ayuda para crear empresas pues tecnológicas y de conocimiento. Y uh-huh. cuando hablas con el técnico, con el personal, el administrativo, pues te dicen que el dinero que te dan, a lo mejor pues te lo tienes que gastar en sillas, en mesas y ordenadores, pero que no puedes contratar a gente. Un ejemplo. No me claro, digas. No, pero eso es una ayuda tras otra, ¿eh? Eso no es algo uh-huh. puntual. Claro, y como yo muchas veces les he dicho, ¿de qué forma puedo yo crear una empresa basada en el conocimiento? Sí, el conocimiento que la tienen las personas, y yo no puedo contratar con ese dinero a una persona. Claro, claro, claro. Y claro, si te dan 60.000 euros o te dan 50.000 o lo que te den, a mí no me sirve, porque ¿de qué? Sí, sí, ya no necesitas, claro. Sí, sí, está clarísimo. Claro, al final voy a tener 5 ordenadores y a nadie ayudándome. Claro, claro. Y o sea que al final no tienes ninguna. No. Al final llegué a un punto en el que me di cuenta que el esfuerzo... pues que me hacía falta la cantidad de tiempo de pelearme con la gente para conseguir una de estas ayudas, al final pues tampoco me compensaba. Era nada, era digamos, focalizarte en lo que no, realmente me di cuenta que me tenía que concentrar en mi ordenador, en mi código, claro. Y olvidarme porque es imposible. Entonces, sí, ayudas las hay, pero ayudas útiles, yo te digo que ya llega un momento que prefiero que la administración me moleste lo menos posible. Efectivamente, sí, te entiendo. Y punto. He leído muchas veces a Tacito en Twitter y gente también que están poco a poco montando sus cosas, compañeros, y al final, cuando pasa el tiempo, pues todo el mundo te dice lo mismo, que... Y es curioso, ¿no? Porque estamos en España, en un país que no es eminentemente emprendedor. Sí. Y yo pensaba que sí, que en estos momentos de crisis, donde el empleo hace tanta falta, que sí, quizá habría algo hubiera cambiado, pero... por lo tanto, nada, te lanzas aún así y pasas de todo esto. ¿Y cómo metes a Jonathan en este proyecto? ¿Cómo lo conoces o cómo te encuentras con él? Pues mira, eso que vosotros decís que visteis antes diseño de Jonathan y tal, pues fue lo que yo hice. Decía, a mí me hacía falta un icono. En principio mi idea era contratar a alguien para que me hiciera el icono de Squire, ¿no? Esa idea que yo tenía en la cabeza del icono me la plasmara. Y mirando por internet, pues bueno, vas viendo los estilos de cada diseñador, ¿no? Las ventajas que te da internet, que puedes acceder a muchos profesionales y demás. Y curiosamente, pues vi a uno que me gustaba, que era la empresa que él tenía como diseñador, y me puse en contacto con él. Creo que incluso le hablé en inglés la primera vez que le mandé un mail, porque yo ni tenía idea que vivía en Galicia, ni que español, ni nada. Fue curioso. Ajá. Y entonces, o sea, empezamos tú, Jonathan... Así. Sí, dime, Fernando. No, lo que te iba a comentar, empezamos como, bueno, un trabajo que había así, nos pusimos en contacto, le dije un poco lo que quería y él empezó, pues bueno, él me hacía el icono, yo le pagaba, digamos, sus honorarios como un diseñador y así, digamos, empezamos a conocernos, ¿no? Jonathan, tú en ese momento ya, por lo tanto, tenías ya, digamos, unos cuantos trabajos ya hechos. Sí. ¿En qué habías trabajado? Y acláranos un poco cuál es la duda que tenemos Manuel y yo. Si tienes, ¿cuál es tu relación con Cloud App? Si aparte del icono, eres parte del proyecto, de ese proyecto. Sí, en ello. Empecé desde las primeras betas de Cloud App. Maximilian, que era mi socio antes en la compañía que teníamos, que se llama Limebrick, me dijo si me quería unir al proyecto de Cloud App y bueno, no solo he estado trabajando en el icono, también he trabajado en otras partes como que, digamos, creación del producto, ¿no? ¿Qué vamos a incluir? ¿Qué no? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer lo otro? Y bueno, sí, la verdad es que ahora ya no me ocupo del proyecto porque, bueno, un poco, ya no estoy tan interesado en eso, ¿no? Pero sí, la verdad es que fue un proyecto muy interesante y aprendí muchísimo. Y sí, también ya aparte de Claudio he hecho otras cosas antes de conocer a Fernando. Y bueno, danos unos ejemplos. Habla. Bueno, empecé haciendo, antes de ser un poco conocido en internet, ¿no? Que la gente me viera mis trabajos, empecé haciendo pack de iconos gratis por dos razones principales. La primera es para aprender más y practicar. Y la segunda es para que eso me dé exposición, ¿no? Para que la gente me enlace y diga, mira, el tío este regala iconos. Ya sabes que cuando algo es gratis en internet, la gente pasa la voz muchísimo, muy rápido. Y eso te dio buen resultado, ¿no? Claro, eso me dio buen resultado. Entonces empecé por los packs de iconos, que parecía que era muy necesario, sobre todo en la comunidad de webmasters, y me funcionó bien. ¿Unos iconos para diseño de webs o...? En realidad eran unos iconos, digamos, cosas que se me ocurrían, objetos y cosas que podía pensar que podían servir en una web, yo que sé, un sobrecito de contacto. Vale, te entiendo. un iconito de RSS, ¿no? Cosas así. Vale. Y así es como empecé. Y bueno, cuando me di cuenta que de verdad podía trabajar haciendo esto, quise intentar algo un poco más allá y ponerme al máximo yo, ¿no? De ver de qué era capaz. Y de paso que la gente también se dé cuenta y mis posibles clientes se den cuenta de lo que yo podía hacer, ¿no? Entonces fue cuando hice el icono de Lightboard Express, el de la cámara. Ajá, que es espectacular. La cámara es espectacular. Yo lo he visto por ahí en algún blog que sigo, que estoy suscrito además de icono y demás. Y son espectaculares. Es decir, el acabado, la impresión que te da cuando ves el icono es brutal. O sea, sí. Es de una calidad terrible. Me alegra que te guste y la verdad es que tiene muchísimas horas de trabajo encima, pero fue algo impresionante. O sea, un mes antes de hacerlo no me hubiera imaginado ni yo mismo que lo podría haber hecho. O sea, que cuando uno se pone a pruebas a veces se sorprende de uno mismo, ¿no? De lo que puede hacer. Y eso me funcionó muy bien porque muchísimos clientes me contactaron porque vieron el icono de la cámara, ¿no? O porque vieron el icono del Airport Express y me ayudó mucho en mi carrera y en lo que de verdad quería hacer. Pero yo, internet es malo, las cosas gratis son malas, no, o sea, no se hace dinero así, por Dios. Bueno, también hay cosas buenas, ¿no? algo tendrá que haber. Te puedo preguntar, ¿cómo se crea un icono? Quiero decir, ¿tú tienes un cliente que te impone unos criterios? O te deja total libertad, o ¿cómo es eso? O en el caso concreto de Fernando, ¿él te marca unas pautas? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo trabajas? En el caso concreto, clientes hay muchos, ¿no? De todos tipos. Pero en el caso concreto de Fernando, siempre me ha gustado trabajar con él porque él siempre deja que yo haga el trabajo que en realidad él me está encargando, ¿no? Uh-huh. Si bien él me ayuda dándome ideas o discutimos cosas, al final el que tiene la palabra, la última palabra, por mucho que él me pague, ¿no? Que todo el mundo piensa el que paga tiene la razón, el que paga manda. Por mucho que él me pagara, me dejaba crear lo que yo tenía en la mente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la idea del icono de Squire surgió más de él, ¿no? De él tenía la idea de hacer un teatro y juntos lo fuimos trabajando, qué podemos poner aquí, qué podemos hacer allá. Y bueno, fue así. ¿Cómo le explicas a la gente para que lo entienda? Porque, quiero decir, seguramente alguien que nos escuche ahora dirá, pero un icono, pero será media hora de trabajo. ¿Cómo llegas a explicarle a tu cliente, cuando le pasas una factura, cómo llegas a demostrar o a explicar a alguien que no entiende de esto? Porque es un trabajo y que además ha cobrado especial relevancia, yo creo, con iOS y con el tema del iPhone. ¿Cómo llegas a explicarle, a transmitirle el trabajazo que es eso? Bueno, la verdad es que casi todos los clientes más o menos ya se lo esperan, que ya saben más o menos cómo funciona y que, bueno, que un icono no se hace en media hora, ¿no? Pero sí que cuando tienes un cliente bueno, siempre haces una investigación de su empresa o de lo que quiere, se buscan ideas, se buscan inspiraciones. Después empiezan a hacer dibujitos con las ideas, ¿no? Para que el cliente vea, mira, tengo esta idea, tengo esta otra, y juntos poder ir puliéndolo. Esto estoy hablando de un cliente bueno, ¿eh? Hay otros que te dicen, quiero esto, házmelo y te pago, punto, ya está. Eso ya está. Es cuando pasa de ser un trabajo creativo a ser simplemente un trabajo, ¿no? Sí. Trabajo nutritivo. Sí. Bueno, y así es, haces los dibujitos, lo trabajas con el cliente y después empiezas a hacerlo en Photoshop y vas mandándole revisiones para que lo vea. Y bueno, evidentemente todas los emails que intercambias y el tiempo que pasa es un tiempo que evidentemente tienes que cobrar, pero bueno, que el cliente si está contento lo paga sin problemas, ¿no? Pero para que nos entendamos, ¿qué te lleva, en el caso de Squire, ¿cuánto tiempo supone diseñar un icono para Squire? Pues el icono ese, yo diría que al menos han sido unas 12 horas, más o menos desde que, la verdad que la idea fue bastante rápida, ¿no? El decir voy a hacer un teatro con esto y esto y esto, no tardé muchos dibujos, muchas revisiones con Fernando en más o menos saber qué íbamos a hacer. Es un icono bastante complicado, ¿no? Porque tiene perspectiva y tiene bastantes detalles. La verdad es que todavía no está terminado, ¿no? Porque no me dio tiempo a terminarlo. Hay algunos detalles que me gustaría más pulir ahora que tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo. Porque, claro, como decías antes, ¿no? Tampoco puedes ir a un cliente diciéndole, mira, aquí tienes el icono, es muy bonito, pero me he echado 30 horas en hacerlo, ¿no? Porque te cortan la cabeza. Entonces, siempre tienes que equilibrar un poco el tema de hacer algo bonito, pero no tardar mucho tiempo, ¿no? Y eso es una de las cosas que me frena un poco de decir me gusta el trabajo del cliente, ¿no? Prefiero trabajar en algo mío, aunque tarde 30 horas, pero saber que no lo puedo hacer mejor, al menos de momento no lo puedo hacer mejor, ¿no? Conseguir la máxima calidad. ¿Por qué? Porque tienes que tragar mucho, quiero decir. Te dicen verdades, barbaridades, te imponen cosas que tú no harías nunca. Sí, la verdad es que sí, hay de todo. Eso te lo tengo que decir. Hay algunos que, bueno, como ya te dije, simplemente quieren que les hagas esto y no importan los colores ni nada, esos lo quieren así y punto. Y bueno, no, hay otros que se dejan llevar un poco, pero hasta un cierto límite. Y hay otros como Fernando que son muy buenos. y la verdad es que me dejó volar totalmente. Y es un gusto eso. Crear lo que de verdad pienso que es mejor para este caso, para Squire, ¿no? A los diseñadores hay que dejarlo siempre, Felipe. Ya lo sabes. Sí, ya sabemos. Esta cortísima experiencia con algún diseñador / diseñadora. Sí. No, es así. La discusión sobre un color, sobre... Oye, mira, esta esquina, ¿podemos redondearla? No, ¿cómo? No, pero no, es como en todo. Quiero decir que si te pones en manos de un especialista... tú puedes tener unas pautas, unos criterios, pero tienes que escuchar, lógicamente. Digamos que es lo lógico. Tienes que dejarlos trabajar, tienes que dejarlos que hagan lo que ellos creen que tienen. Eso hay que hacer. Entenderlo. Cuando llegas a entenderlo, dices, es lo mejor, evidentemente es lo mejor, ¿no? Pero no todo el mundo lo entiende, supongo. Supongo que te imponen cosas que son una barbaridad y a veces no hay más remedio y debe ser frustrante. Sí, lo peor es los clientes que yo creo, ¿no? Que ellos creen que tienen buen gusto, pero es todo lo contrario. Y bueno, claro, encima son duros y no hay forma de hacerlos cambiar. Entonces yo personalmente creo que los mejores trabajos que he hecho, para mi gusto, evidentemente, son los que he hecho para mí mismo, en realidad. Sí, por ejemplo, la cámara, por ejemplo, el AirPort Express. Es donde de verdad no estoy mirando el reloj y diciendo... Es que ya llevo 10 horas, no puedo trabajar más de 12 porque si no me va a matar. Es que es lo que comentáis un poco, es un poco absurdo ponerte en manos de un profesional y al final un poco decirle las pautas, es como ir al médico y decirle lo que te tiene que recetar. Claro, ¿no? Claro. Yo al menos lo veo así, yo tengo, bueno, pues tenía una idea, ¿no? Del tipo de icono que quería hacer o ahora cuando trabajamos en la interfaz... pues el tipo de filosofía, ¿no? Pero es otra cosa, es a lo mejor la idea que tú tienes en la cabeza, pero yo entiendo que al final que sabes él y le puedo opinar mínimamente, pero es lo que yo le he dicho siempre, la última pues palabra la tiene él. Claro, lógico, pero ¿cómo llegas tú, Fernando, a ver la necesidad de contratar a alguien para el diseño? Supongo que un icono... Para alguien medianamente inteligente que está construyendo un proyecto así, ¿no? Haciendo una aplicación, supongo que es lo primero, lo más importante, pero deduzco, ya veo yo por ahí, que no todo el mundo encarga sus iconos especialistas, ¿no? No hay más que mirar por ahí lo que hay. Hombre, si te vas a la tienda de iPhone, ¿no? Hay cada cosa que... Hombre, yo al final, digamos que la idea pues partió porque yo quería hacer un producto pues serio, ¿no? Un producto pues profesional. Y aparte, hoy en día en internet, la imagen es mucho. Vaya, os comentaremos luego un poco la experiencia con nuestra primera aplicación en iOS. Sí, sí. Pero que el programa funcione muy bien, incluso aunque la interfaz sea muy bonita, el icono es el escaparate que tiene esa aplicación, ¿no? Es la primera imagen que se lleva el usuario. Es lo primero que mira. Es decir, si yo, por ejemplo, voy haciendo una navegación así un poco aleatoria en la tienda de iOS y demás, no te fijas en los iconos feos. O sea, va directamente a los iconos que mínimamente llaman un poco la atención. Después ya entrará a leerte un poco la descripción de la aplicación y, oye, mira, pues esto igual hace lo que me interesa, está a un precio asumible o es gratuita, perfecto, la apruebo y tal. va ahí. O sea, yo no, o sea, yo cuando entro a navegar no entro a ver cuál es la más fea que hay, a ver si resulta después que es una aplicación estupenda, ¿no? Pero tiene, o sea, la interfaz es para pegarle. No, o sea, entra así. Curiosamente, el otro día en Twitter leía a alguien que decía que él juzgaba una aplicación por el icono. Y mucha gente, incluso yo, también me pongo en el barco, ¿no?, de él, porque es cierto, aunque luego después... Probablemente sea así, incluso inconscientemente lo hacemos, sí. Seguramente. Aunque, sí. Aunque sea una idea de partido un poco superficial, tampoco lo es. Es decir, yo me fijo, por ejemplo, en el icono de una aplicación y ya veo si esta gente se ha preocupado un poco por el aspecto estético, que es lo que, claro. O sea, que es con lo que yo voy a estar peleándome con la aplicación. Yo no sé esa aplicación, el código que hay detrás, si está hecho en Cocoa, si está hecho en... O sea, yo de eso no tengo ni idea, y a mí eso me da igual. Yo lo que quiero es que tenga una interfaz bonita y que haga lo que dice que hace y que lo haga bien. Es que al final, si nos vamos a un escenario que todos conocemos, como es la tienda de Apple, que hablamos a lo mejor de 50.000 aplicaciones, es que es imposible guiarte por otra cosa, porque por muy capturas de pantalla rápidas que te muestre la tienda en iTunes, al final es el icono. Si tú quieres ir rápido, o sabes muy bien a qué aplicación estás yendo porque alguien te la ha recomendado, pero el icono al final es la muestra de las ganas que le ha puesto ese desarrollador. Y hay de todo, ¿no? Hay iconos horribles y todos seguramente se nos vendrá algún ejemplo a la cabeza, y luego la aplicación es magnífica. Sí. Pero bueno, al final nos guiamos por las apariencias. Que lo que importa no es lo de adentro, ¿no? Es el icono. Bueno, no, tampoco. No hemos dicho eso. Hemos dicho que lo primero es lo que mira ha hecho. No, claro. Porque además denota, lo que tú dices, Manolo, denota una cierta preocupación, ¿no?, por hacer un producto acabado, profesional, y entonces ya te dice algo, ¿no?, de lo que hay detrás, efectivamente. Jonathan, nos has dicho que aparte de diseñar iconos, diseñas interfaces de usuarios. Sí. ¿Cómo nos explicas esto para los que no sabemos lo que es? Sin programar, ¿qué es lo que tú diseñas? Yo diseño los botoncitos, los símbolos. Ajá. Que se ven, cómo se comportan cuando le haces clic, cuando pasas por encima del ratón, qué colores, digamos, cómo se va a distribuir. Todo el aspecto visual, digamos, es decir, yo pulso en este botón que he diseñado, va a ocurrir esto, eso. Lo que tú aportas. Sí, aparte de cómo se va a ver, también incluye dónde se va a poner, que también es importante muchas veces, ¿no? Entonces es cómo se va a ver, cómo va a actuar, pero también cómo se va a mover, qué animaciones va a tener, dónde va a estar, dónde es mejor ponerlo porque tal usuario... le es mejor en este lugar o en el otro, ¿no? Entonces no es solo cómo se va a ver, sino la interfaz en sí, qué cosas se van a poner visibles, qué cosas se van a ocultar para una segunda capa de hacerlo más difícil de encontrar, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Se me antoja esto aún más difícil que lo de los iconos. ¿Cómo llegas a tener una visión de todo esto? Porque, claro, tú trabajas con una idea, no ves un programa, no te explican lo que va a ser y tú desde ahí diseñas una interfaz. Básicamente sí, cuando trabajo con algún cliente que me pide una interfaz, lo que él me da o me suelen dar, porque a veces incluso lo hago con el propio cliente, es... ¿de qué va a ir el programa? ¿Cómo va a funcionar? Muchas veces me dan las especificaciones. Necesito un botón que sea para marcarlo como que me gustó. Necesito un botón para agregar un comentario, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo voy construyendo y vamos haciendo versiones y mejorándolo. ¿Y trabajas sobre todo para iOS o para Mac OS X o incluso para Windows, para cualquier sistema? Para Windows no, pero gracias por preguntar. No, eso solamente para iOS y para Mac. Aunque para Mac he hecho muy pocas, para iOS he hecho un poco más. Pero bueno, la verdad es que ahora últimamente se están un poco fusionando, ¿no? Así que me parece que no va a ser tan difícil trabajar en ambas. Sí, parece que converge todo. Para Windows no, ¿por qué? Porque no existe esa preocupación en Windows de la estética o de... Supongo que alguien la tendrá, ¿no? Pero no es nada generalizado. Pero no te has encontrado con nadie todavía. No. Igual eres demasiado joven todavía. Sí, no, a ver, yo considero Windows importante en mi vida, pero o sea, no quiero saber más nada de Windows, por favor. Bueno, tenéis, aparte de Squire, que ya llegaremos a hablar de esto en detalle, tenéis experiencia en iOS. Creo que los dos habéis trabajado en este proyecto. Fernando, me corriges, en la aplicación que tenéis para el iPhone 4, creo que es esa aplicación, exclusivamente, sí. ¿Verdad? Sí, sí, exactamente. ¿Cómo se llama? Dinos lo que es y cuéntanos un poco cómo surgió esto. ¿Fue el primer proyecto que hicisteis juntos? Sí, efectivamente. Más que nada fue un proyecto pues de prueba, ¿no? Nos conocíamos desde el punto de vista de que, bueno, él hacía su trabajo, yo le pagaba y ahí acababa nuestra relación, ¿no? Pero cuando empezamos a hablar más, empezamos a vernos en Skype, a tener una relación más, pues lo que es más física, entre comillas, en el sentido de que no era escribirnos email y ya está. Fue amor a primera vista. Amor, sí, a primera vista. Pues nos dimos cuenta que, bueno, que trabajamos bien, ¿no? Que teníamos una misma visión de lo que tenía que ser una aplicación, y sobre todo en iOS se ve muy bien que se separa mucho lo que es la parte gráfica de la parte de programación. Uh-huh. Y bueno, y Jonathan me propuso un día pues trabajar en un proyecto juntos, ¿no? En que la aplicación es Luxilite. Luxilite es una aplicación sencillita, pero es preciosa, muy bonita, que lo que hace es una linterna, ¿no? Y luego tiene una luz estroboscópica y una luz SOS. Y bueno, fue un proyecto que nos llevó unos 20 días, me parece que fue. Y fue como un test, ¿no? Una prueba de ver pues cómo encajábamos juntos a la hora de trabajar él en su parcela, yo en la mía. Uh-huh. Y bueno, pues esos 20 días trabajando, no, la verdad es que congeniamos bien. Yo tenía mi parcela, él la suya, nos comunicamos bien. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que podíamos ir ya a aplicaciones pues más ambiciosas, ¿no? Más ambiciosas. ¿Y qué tal la aceptación de esta aplicación en el App Store? ¿Estáis contentos? ¿Es una aplicación gratuita? O al menos de momento. Piensa que hubo gente que la descargó sin poder instalarla. Sin poder instalarla, como yo. Por ejemplo. Cuando yo la vi, digo, hostia, qué chula. O sea, qué bien hecha, qué bien terminada. Es súper bonita, desde luego, la interfaz. Lo que yo he podido ver en la App Store es súper bonita, pero no he llegado a probarla. No sé si tú ahora, Manolo, ahora lo has probado. La tengo instalada. Ahora sí. Funciona de puta madre. No, por eso tengo que utilizarla, porque no me he quedado todavía a oscuras ni he tenido la necesidad de usarla sí o sí. Pero, es decir, es que tú lo ves y ves el detalle con el que están hechas las cosas y es que es estupendo. Entonces, o sea, este es el tipo de cosas por las que, pues dices, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Tanto? ¿Tiene un precio razonable? Perfecto, voy y pago y me lo llevo. Cuando ves cosas que están bien hechas, que están hechas con cariño. La aplicación, no, lo que os comentaba, la aplicación es gratuita, ¿no? Porque sí. Era en la época que estaba entrando todo el tema este de las iAds de Apple, ¿no? La publicidad. Uh-huh. Era un proyecto chiquitito, ¿no? Era una aplicación, una utilidad que tampoco sabíamos que no nos íbamos a hacer ricos con ella. Y queríamos un poco, pues, también aprender. Y la verdad es que aprendimos muchísimo de lo que es la tienda, de lo que conlleva, que no es solamente subir un binario a la tienda y esperar que la gente lo compre. Uh-huh. Y la verdad que pues que por ahora es gratuita, tenemos ingresos por iAds y tampoco nos ha surgido la necesidad de empezar a poner, digamos, una versión pro que tenemos en principio en la cabeza, porque tampoco... Eso te iba a preguntar. Es que estuvimos hablando y Jonathan, pues bueno, estuvimos hablando que si sacamos una versión pro en la que vamos a cobrar un dinero, aunque sea inferior a un euro al usuario... Hombre, realmente cobrarle porque haya una diferencia con la versión pues, gratuita. Hasta ahora no se nos ha ocurrido grandes cosas que añadirle a una linterna, ¿no? Tampoco se me ocurre ahora mismo grandes innovaciones pues, que añadirle y por eso pues, no hemos sacado la Pro. Porque, hombre, me parece que, yo qué sé, que en lugar de el simple hecho de quitar las IAD no justifica los 79 céntimos que a lo mejor podríamos ponerle a la aplicación, ¿no? Si el día de mañana se nos ocurriera una funcionalidad increíble, pues bueno, pues todo sería planteárselo. Despertador, para despertarte con esa luz estroboscópica. Que te despierta un poco alucinado. Me aducen, cojones, arriba. Oye, ¿y cuál es vuestra experiencia con precisamente con la App Store? ¿Es positiva? ¿Esto es muy complicado? ¿Es muy, muy, son muy, muy, ponen muchas limitaciones a todo? ¿Cómo son desde dentro los de Apple? Pues mira, y es interesante que tengáis a Jonathan y me tengáis a mí, porque yo supongo que su experiencia es totalmente distinta a la mía, en el sentido de que, bueno, subir una aplicación a la tienda, pues te obliga a cumplir una serie de obligaciones, ¿no? En el entorno, en la interfaz, en las imágenes que sube, el icono, las capturas de pantalla, las cosas que hace la aplicación. Está todo muy, muy regulado, todo previsto al milímetro. Pues según, ¿no? Según de lo que hable. Yo voy a hablar del, ya que Jonathan te comento un poquito ahora lo de la interfaz. Yo, en cuanto al código, yo te digo que normalmente el problema que hay en iOS no es tanto que esté muy regulado, que hay cosas que sí, hay cosas que no. El problema es que hay muchas veces que te mueves como en una incertidumbre, ¿no? Incluso cuando hacíamos la aplicación esta de la linterna, había ya linternas en la tienda, ¿no? En la App Store, sí. Pero bueno, al final no deja de ser un uso distinto al que Apple tenía pensado, pues, para esa luz flash que tiene detrás del iPhone. Ajá. Además, no sabes si te lo van a autorizar o te queda ahí. Ahí está. Ah. Es que ese es el problema, porque incluso durante esos días fue el problema este de la aplicación de hacer fotos que utilizaba, sí, no me acuerdo, Camera Plus. El Camera Plus. Sí, sí. Y claro, te quedabas tú un poco diciendo, realmente el uso que yo voy a hacer del flash no es de un flash fotográfico. Y el problema que tiene, yo veo, la App Store, sobre todo, es esa incertidumbre que Apple hace unos meses atrás, la verdad que lo ha suavizado y sacó unas normas mucho más claritas, ¿no? Pero aún así hay veces que tú dices, bueno, estoy aquí echándole horas al código, estoy diseñando una aplicación, son muchas horas de trabajo para que luego llegue Apple y te diga que, pues, que eso no. Y siempre, no tienes interlocutor, no puedes preguntarle a nadie, oye, esa idea de usar el flash, ¿va bien? No, nadie te va a contestar. Tú presentas tu programa hecho y o te lo aceptan o te lo tiran, pero no hay más. Sinceramente, yo no sé si tú puedes realizar esas preguntas fuera de los foros que Apple tiene, los mail lists que tiene Apple. Yo, por si acaso, preferí el no preguntar, porque me parecía que era, pues, tentar al diablo, ¿no? Yo preferí, claro, cerrar los ojos e intentar que aquello, pues, pasara por el filtro que pone Apple, ¿no? Y luego, lo que sí suele hacer Apple es decirte, bueno, esta aplicación no va a estar en la tienda por este motivo. Solucionalo y podrás estar en la tienda. Uh-huh. Claro, el problema está cuando ese motivo es un poco el alma que tiene la aplicación. Entonces, si a mí me dice que no puedo utilizar la luz flash para hacer esa linterna, pues ya me dirá una linterna que le das al botón y no se enciende. ¿Cómo la voy a...? Por muy gratuita que fuera, ¿no? En cuanto al código, Apple, sobre todo últimamente, ya lo deja un poquito más claro. Y luego está, pues eso, el uso de APIs privadas, de lo que Apple te permite o no te permite hacer, y muchas veces, sobre todo si creas una aplicación muy distinta, una aplicación que un poco quieras hacer algo distinto a lo que ya hay, hombre, pues estás entrando en terrenos que nadie ha pasado y nunca sabes por dónde te puede salir Apple, ¿no? Ese es el problema. Pero en este caso no hubo problema, tú la subiste, digamos, esa aplicación, y ahí, digamos, supongo que hay un plazo de aprobación que no sé... ¿Cuál es? En nuestro caso hicimos el binario, lo subimos a la tienda y creo que en menos de una semana nos respondieron que ya estaba la aplicación. Es curioso porque tú puedes decir, por ejemplo, si tú la subes, estamos a día 23, mañana día 24, aunque me la prueben dentro de una semana, yo puedo decir que no se ponga a la venta hasta el día 1 de marzo, por ejemplo. Es decir, una cosa es la aprobación y otra cosa es cuándo se pone a la venta, que eso lo marcas tú. Uh-huh. Pero en nuestro caso no hubo ningún problema, nos respondieron muy educadamente Apple diciendo que estaba nuestra aplicación en la tienda y hasta hoy. Ajá. Pero el tema del diseño de la interfaz va aparte, que creo entender por lo que nos cuentas. Hombre, aparte, vamos a ver, Apple tiene una guía, pues, de diseño, una el que te puede hablar mejor de esto es Jonathan, pero sobre todo hablo yo en un poco el formato que tiene las capturas de imágenes, el icono, tiene una serie de obligaciones que tienes que cumplir, eso sí, escrupulosamente. Yo ahora ya no recuerdo tanto, porque yo me acuerdo cada vez que había algún tema de esto se lo pasaba a él y él se ocupaba. Esto es para el diseñador. Muy bien, muy bien, ya verás. Bueno, pues cuéntanos, Jonathan, entonces, ¿pero qué te imponen? No sé, un tamaño, cuéntanos un poco. Sí, las capturas de pantalla, por ejemplo, las que se ven de vista previa cuando compras una aplicación, tienen que tener el tamaño adecuado de uh-huh. creo que es igual a la resolución de pantalla del iPhone, aunque luego uh-huh. ellos las hacen un poco más pequeñas. Los iconos también tienen que tener unas medidas, sobre todo si, bueno, ahora es obligatorio, ¿no? Aunque tu aplicación, no corra en iPhone 4, por ejemplo, Luxilite, tienes uh-huh. que igualmente subir el icon en alta resolución, o viceversa. Después hay algo que todavía no entiendo muy bien, ¿no? Como decía Fernando, Apple tiene una lista una guía de diseños de cómo tienes que hacer las cosas para que más o menos intentar que las aplicaciones no sean muy distintas entre sí, ¿no? Aunque bueno, eso creo que era hace unos años, porque ahora vamos, ya como que no existe mucho. Y hay unas cosas, por ejemplo, que me llaman bastante la atención, que Apple siempre evangeliza que todo tiene que ser consistente, pero a la hora de la verdad no puedes usar, por ejemplo, símbolos que ellos usan, ¿no? Si los haces muy parecidos, te rechazan la aplicación. A mí me pasó en el caso cuando estaba diseñando una aplicación de fotografía y evidentemente, para hacerlo más consistente, no por copiarme de Apple, ¿no? Quería hacer los símbolos de arriba que salen en el iPhone 4, bueno, en el iOS nuevo creo también, para cambiar la cámara y para activar el flash, y como eran exactamente iguales, nos rechazaron a mi cliente le rechazaron la aplicación, ¿no? Entonces es algo un poco raro, pero bueno. Sí, tienes que parecerte, tienes que mantener este estilo, pero no puedes copiarme. Sí, no demasiado. Sí. sí, es un poco contradictorio, pero bueno. Sí. Pero son esa en general esas condiciones son muy estrictas, son muy quiero decir, te imponen ¿cómo te diría yo? En cuanto a la interfaz, que cuando cambias una pantalla se haga de tal forma, o cuando pases una página, o todo eso está tipificado en algún sitio. No, eso lo decide cada uno según el tipo de aplicación, según lo que sea mejor en cada caso, ¿no? Uh-huh. Creo que hay más limitaciones a la hora de subir la aplicación y las capturas de pantalla y los iconos uh-huh. y eso, ¿no? Pero dentro de la misma aplicación, lo que es el diseño, ahora mismo te dan bastante libertad. Lo único que tienes que intentar es no hacer ninguna aplicación parecida a las de Apple, ¿no? Porque entonces sí que te la rechazan. Bien, entonces, después de esta aplicación para el iPhone, ya os lanzáis de lleno, Fernando, en Squire. Bueno, ya había empezado, entiendo, el desarrollo. Y os entregáis este proyecto. Y a mí me interesa saber cómo empieza este proyecto concreto de Squire. ¿Por qué en este campo? ¿Por qué un Media Center? Cuéntanos. Pues mira, escuchando como os escucho vosotros en vuestros podcasts, pues más o menos como pues por lo mismo que estáis vosotros. Es decir, porque tú dices, quiero hacer ver mis contenidos de una manera y no hay alternativa. Es lo que habláis muchas veces de me gustaría que hiciera tal cosa o me gustaría que esto. Y miras un poco lo que hay en el mercado y te das cuenta que no hay nada que se adapte mínimamente a lo que uno quiere, ¿no? O sea, nace de la necesidad que tú has visto, ¿no? Que has comprobado en tu día a día, digamos. Sí, te estoy hablando de hace, bueno, de 2008, bastante antes de lo que el Apple TV ya existía, pero nada de Google TV ni nada. Yo me acuerdo que presenté mi proyecto ante un grupo de inversores y demás y tal. Y recuerdo me hacía gracia, pues, cómo me preguntaba uno de ellos que, pues, cómo es posible que Google no hubiera pensado esto, o Microsoft y demás. Y yo le dije que, bueno, que seguro que lo estaban ya pensando, solamente que no había lanzado aún el producto. Y un año después, creo, año y medio, fue cuando sacaron el Google TV. Uh-huh. Pero realmente es un mercado que, y todos lo vemos, es un mercado que está cambiando y que eso de ver la serie cuando la cadena pues de turno va y te dice, eso se veía que tenía que cambiar. Sí, efectivamente. Antes o después. Pero tú tenías entonces muy claro, porque en aquel entonces cuando empiezas existe ya XBMC, sí, creo, sí, ¿verdad? Sí. Existe Voxy, porque Voxy yo lo llevo usando en el Apple TV hace bastante tiempo. No sé si Plex todavía era lo que es hoy, que digamos que son un poco los tres pilares que hay hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú ves que no existen estas opciones y que tú quieres meter en tu proyecto? A ver, yo cuando empecé, yo conocía XBMC y bueno, y Plex, ¿no? Que es la, uh-huh, el port que hay en Mac OS X. Y luego conocí Voxy, ¿no? Uh-huh. Hombre, hablando sinceramente, estamos hablando de aplicaciones que llevan muchísimos años y que a mí me parece que son increíbles, partiendo de ahí, de que son aplicaciones que están muy bien hechas. Uh-huh. Pero yo veo un poco que este tipo de aplicaciones, para la gente muy técnica, gente que le guste, bueno, pues andar con el aspect ratio de la película, el tipo de sonido exactamente, es decir, sí, con ese tipo de complicaciones, como antiguamente, sí, era el que se compraba las cadenas de alta fidelidad y miraba hasta, uh-huh, el último grave, pues está muy bien, ¿no? Es una oportunidad que te da estas aplicaciones que son increíbles. Pero a mí se me hacía demasiado, demasiada aplicación, demasiado detalles en esos detalles técnicos, y en cambio echaba de menos un poco la simplicidad, ¿no? Es decir, sí, sentarme... Hombre, hay que decir que todo el que haya intentado configurar XBMC o Plex, Voxy quizá algo menos, pero también, pues se ha topado enseguida con que el resultado es espectacular, pero de ahí a... en el momento en que instalas la aplicación y en el momento que consigues esas carátulas, Philip, realmente es... O sea, Conseguir configurarlo completamente bien, o sea, es muy complicado, y menos a la primera. Es decir, yo me tiré muchos meses con Complex, sí, y después de ver Plex varios... Plex es especialmente complicado, ¿eh? Después de ver varios videotutoriales, screencast y demás de gente, dije, pero este tío, ¿cómo tiene puesto esto así y esto de esta otra manera? Y te pone a darle vuelta y consigue. Pero yo pienso en alguien que o sea, yo busco la simplicidad porque sé que al final es mucho más cómodo para mí, pero si encuentro a alguien que, bueno, que tiene que ser simple, porque es que no da para más, es que no quiere complicarse más, ni sabe complicarse más. Es decir, estos programas no están al alcance de todo el mundo. Entonces, una alternativa sencilla de verdad es lo que, no sé, es lo que realmente, digamos, yo valoraría ahora, tanto para mí que no quiero complicarme como para alguien que simplemente busque eso, que lo enchufe y que funcione. Efectivamente. Fíjate, en la medida que hemos ido pues diseñando un poco lo que es Squire, hay muchas veces que tienes la tentación de complicarlo un poquito, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero algo que pues, Jonathan y yo siempre hemos hablado es precisamente pues eso, que asumimos que habrá gente que pruebe Squire y le diga, pues Plex me hace esto que no me hace Squire, o Voxy me hace esto, o XBMC tal cosa, o echo en falta... Y eso es inevitable, ¿no? Porque tienes que llegar un poco a un equilibrio entre la cantidad de funciones y la simplicidad. Pero también sabemos que hay un mercado ahí de gente que no son como nosotros, que lo único que quiere es ver su película, punto. No quieren más historia, como mucho cambiar un subtítulo o poner otro idioma. Ahí está. Es que, y ahí es donde estamos. Al final es eso. Es decir, que tú digas, esta noche quiero ver esto, me apetece ver esto. El tiempo que puedo tardar en conseguirlo descargándolo son 15 minutos o 10 minutos. Los subtítulos, nada, segundos. Y quiero verlo ya. Y quiero verlo en la tele y quiero verlo bien. Y no quiero ponerme aquí, no, me bajo la versión a 720, no, esta no, una 1080. O sea, no quiero complicarme mucho la vida, ni quiero hacer cosas como muy rebuscadas. Es decir, yo simplemente quiero verla y borrarla. Y ya está. Entonces, quiero que sea sencillo y quiero que funcione. Ay, mira, este subtítulo no va bien, quiero resincronizarlo un poco, tengo que adelantarlo, atrasarlo. Pero que sea simple, o sea, que no sea tremendamente rebuscado. Hombre, o sea que la... Perdona, la idea de Squire entonces es la sencillez en qué sentido, es decir, decirle al programa, aquí están mis vídeos y más de eso no te voy a decir, luego te apañas. ¿Es eso lo que va a hacer la aplicación? Pues sinceramente es más simple que eso. Es, ajá, ejecuta tu aplicación y ella, ¿sí?, sola pues te va a reconocer dónde están tus series, tus películas y automáticamente. Es decir, una de las cosas que estuvimos pensando Jonathan y yo muchísimo tiempo es decir, bueno, lo más complicado que tiene muchas veces XBMC, Plex y demás es la gestión que hay que hacer en cuanto a la librería, ¿no? Uh-huh. Es decir, esta aplicación la tengo que poner aquí, esta la tengo que poner allá, esta la he borrado. Entonces, pensamos cuál era la forma más sencilla de gestionar pues tu librería de fotos, de vídeos, de películas y demás. Y le estuvimos dando 10.000 vueltas, pensamos en aplicaciones pues tipo iTunes, pensamos en hacer de esta manera. Y recuerdo que creo que fue un día como a las 4 de la mañana, que no me podía dormir, que se me ocurrió la idea de decir, bueno, la manera más sencilla de gestionar la librería es que no haya una librería propiamente, ¿no? Es decir, pues que para el usuario sea totalmente invisible lo que es la librería. Es decir, ahora mismo tú enciendes Squire, te vas a películas, por ejemplo, lo mismo en serie, y él se pone a chequear pues todos tus discos duros externos, tus discos duros en red, y cada vez que encuentra una película que hemos tenido un algoritmo de reconocimiento y tal, él pues te lo pone en pantalla. Ajá. Así de simple. Es decir, ni siquiera tienes que decirle, esta es mi carpeta de película. Diga, o esta es mi digamos carpeta que no hay un proceso, no hay un proceso de escaneo, sino que cada vez que ejecutas la aplicación, él va a mirar si hay algo nuevo y te saca esa carátula de esa película o de esa serie. Es así. Efectivamente, y da igual que esa película la tengas en un pendrive, que la tengas en tu disco duro externo o la tengas en tu disco duro interno. Y si la borras de tu disco duro interno, Squire se ocupa de borrarla y de que te olvides. Es decir, que no tienes que estar pendiente de que esa librería esté bien, de que esa librería voy a decirle que me ha añadido tal serie aquí. Sí, y que he quitado esta otra serie o he quitado esta película y ya no me tiene que salir la carátula. Perfecto. Hombre, hay un problema que yo creo que es inevitable. Hay unos límites, ¿no? Que es que la película tenga un nombre o la serie un nombre apropiado, ¿no? Eso es... Claro, lógicamente. Es decir, la inteligencia llega de la aplicación llega hasta un límite. Entonces, es lo único que exigimos, que si la película es pues Karate Kid, pues no se llame 8427. Lógicamente. Pues algo así, ¿no? Y lo mismo en la serie. Lo único que exigimos es que, bueno, venga lo que es la serie, por ejemplo, pues Walking Dead, y luego le indique pues las temporadas y el número. Pero bueno, que la mayoría de las películas y las series que hoy manejamos todo, pues ya cumple esos requisitos, ¿no? Mandarnos tus mensajes a charlaspodcast@gmail.com.